Escuchábamos una cortina muy conocida en Mestiza, la primera cortina musical de un programa que es Conduce Magoya, que arranca siempre con esas palabras de Felipe Gumersindo Magoya, palabras grabadas en algún estudio de quién sabe qué lugar del mundo, y nos prometieron que, dice acá la producción, que hoy en cuarentena Felipe Magoya va a estar en vivo por Acá Estamos, el magazine de Mestiza. Felipe, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, ¿quién habla ahí? Pero El señor Felipe Gumersindo no está. Se olvidó este aparatito acá y bueno, yo lo atendí. El es usted. señor Felipe Gumersindo se encuentra en Trinidad y Todos Vagos. Así que bueno, dejó el aparatito, yo soy un esclavo de él, soy uno más de sus esclavos que tiene por Pero el mundo usted es y bueno. el esclavo que solía estar los lunes en la radio, entonces, me parece. Está bueno, Claro, conozco. sí. Yo Ah. soy el que hace el programa ahí, Tony del Mar, ¿Qué ¿sí? tal? Bueno, hola, Tony del Mar, viejo conocido. Sí. Perdón de la confusión, pero nos habían dicho que iba a estar Felipe en vivo y bueno, estábamos No, esperanzados no, de. no, el señor Magoya se tuvo que ir a Trinidad y Todos Vagos, se fue con algunas chicas, algunos chicos, y dijo que esa cuarentena iba a escribir un libro, Las Ah. mil y una forma de rascarse las pelotas en cuarentona. Así que bueno, debe estar en pleno trabajo, ¿sí? Nosotros también estamos trabajando, acá estamos haciendo barbijos de bolsa de arpillera. Para el señor Magoya y para todos nosotros los esclavos estamos haciendo los barbijos, así que estamos a cuatro manos acá. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo piensan ustedes seguir trabajando? Yo, porque imagino que usted lo tiene esclavizado en el capuchón magnético que estaba en Radio Mestiza. ¿Cómo se han adaptado a este nuevo aislamiento social, preventivo y obligatorio? No, imagínese usted que para nosotros es más de lo mismo si somos esclavos y no salimos nunca del capuchón. Esta cuarentona a nosotros no nos hace ni cosquilla. Imagínese que nosotros estamos en los talleres clandestinos, estamos en la zafra, hacemos todas cosas adentro. A veces limpiamos cañería desde adentro también, en las mansiones del señor Magoya, así que nosotros ya estamos acostumbrados a esto. No salimos nunca, no salimos nunca en los diarios, en los medios. Somos solamente una voz en el teléfono, como Luisa Culió. Sí, bueno, pero entonces supongo que no es tan duro el golpe. Da una consulta, ya que lo tengo acá, y le comento que todos los programas de Mestiza, las columnas, la idea es que se presenten. Vio que cuando uno arranca un programa aparece un público que se renueva, diría la señora Mirta, que siempre se va Sí, renovando, sí. y la gente que escucha, conduce Magoya, eso, quizás ya lo conoce usted, pero bueno, hay otro público, quizás no, y estamos interesados, lo hemos encontrado en las redes, a Sí, Tony del Mar, sí. pero no sabemos si es su foto, o quizás Magoya no les permite usar su foto de perfil, y estamos interesados en ver cómo usted termina vinculado a un trabajo tan esclavizado como es la conducción de un programa radiofónico. Bien, primero le quiero aclarar a la audiencia que hay una foto de uno medio rubio con cara de estúpido que nada tiene que ver conmigo. Yo soy negro, por supuesto, y por eso soy esclavo, ¿no es cierto? Entonces, ese imbécil que aparece ahí en la foto no soy yo, es otra de las estrategias del señor Felipe Gumersindo Magoya para evitar los rastreos de sus esclavos, ¿no es cierto? Así que esa foto no tiene nada que ver conmigo. Yo soy muy parecido, no sé si vieron la foto del negro de WhatsApp que estuvo circulando hace algún tiempo. Bueno, soy bastante parecido, nada más que sin el tercer brazo, ¿sí? Pero soy bastante parecido a ese señor. Está Arjona, bien. para Arjona, discúlpeme, estoy acá con Arjona, dejá a la novia y seguí con los barbijos de arpillera. Dale, dale, dejate de pelotudear. Dale, dale. Sabe que se lo extraña a Arjona cuando venía a la operación técnica, pero bueno, lo vamos Se trajo llevando. dos cosas, se trajo dos cosas el capuchón magnético. Se trajo la nueva novia, ¿se acuerda que se había peleado con la muñeca inflable que tenía? ahora se trajo una de carne y hueso. Si se hubiera quedado con las de goma era más lindo, pero bueno, se trajo a Laura Alonso, que es su nueva novia, y por temor al coronavirus pasó por la casa de Sergio Denis y le afanó el respirador. Así que bueno, está asustado, bueno. Arjona tiene miedo al coronavirus, pero bueno, le trajo el respirador. Quizás en época de coronavirus le hubiese convenido seguir con la muñeca inflable, ¿vio? Para evitar los tedios de las relaciones. Pero bueno, cada uno... Laura Alonso tiene un aliento a burro empantanado que mata. Pero sí, bueno, sí, tiene un parecido con dibujos animados también. Sí. Pero yo le había preguntado cómo es que usted termina conduciendo un programa de radio, si ha tenido trayectoria previa, hubo algo que usted cree que Magoya lo lleva a que ocupe este espacio dentro de la corporación. Y lo que pasa es que yo empecé hace muchos años. Yo arranqué, ¿se acuerda del señor Gerardo Sofoviche? Ese hombre que estaba en los medios, que jugaba Chenga, que tenía programas interminables. Un emprendedor. Yo arranqué con Sofoviche hace muchos años. Yo era el que le tenía el pucho, vio que él fumaba mucho. Entonces yo era el encargado de tenerle el pucho cuando él tenía que salir al aire, cuando jugaba al Shenga y esas cosas. Me hace acordar a Guido Casca ese rol. ¿Se acuerda? Guido Casca arrancó algo así. O sea. Claro, sí, Guido Casca también trabajaba ahí conmigo. Él era encargado del encendedor, él le prendía los puchos y yo le tenía el cenicero y le tenía el cigarrillo al señor Gerardo. Pero sí, lo conozco a Guido Casca también, gritaba de chiquito, ya era bastante gritón. Pero bueno, arranqué con él, con Gerardo Sofovich, hace muchísimo tiempo, y después dije, no, yo soy un emprendedor, soy argentino, soy un ganador nato, entonces me voy a ir a ganar y a recorrer el mundo. Siempre mi idea fue llegar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, la tierra de la libertad y la tierra de las grandes oportunidades. Sí. Bueno, no llegué tan lejos y me quedé en Ecuador, ¿sí? Arranqué en Ecuador. Empecé a ver qué faltaba, digo, que hay algún nuevo emprendimiento acá. Vi que no usaban mucha ropa de lana y ese tipo de cosas, y me abrí una fábrica de bufandas y de gorros de lana. Ah, interesante. Sí, claro. Sí, pero lo que pasa es que esa gente, viste, que es muy atrasado, vive muy atrasada esa gente en Ecuador, y vive pegada a las tradiciones, entonces no querían, yo quise imponer esta nueva moda, de las bufandas, mirá que hice de todos colores, pero no dio resultado. No dio resultado, así que... Y encima tuve hablaba con mi madre por teléfono y le dije que eran todos unos negros de mierda allá en Ecuador, y no me di cuenta que estaba en un bar y estaba hablando muy fuerte, así que lo bueno fue que no pagué boleto de vuelta, llegué del boleo en el ojete que pegaron. Sí, me imagino bueno. con las bufandas, que no sé, alguno que vivía en la cordillera, pero era innovador la propuesta, era innovadora. Sí, pero era de gente muy atrasada, muy muy pegada a las tradiciones. Odia la modernidad, y yo soy un hombre muy moderno, así que volví a mi patria, llegué volando en una bufanda, y después dije, no, yo tengo que volver, soy emprendedor, el sueño americano no puede terminar acá en el culo del mundo, arranqué otra vez para el norte, y bueno, y llegué hasta el norte de Brasil, ahí me llegué hasta Salvador Bahía, Yaguá, Imbasaí, Fortaleza, toda esa zona. Una zona con unas playas, la verdad que... Sí, toda gente como yo, gente negra, gente pobre, así que digo, bueno, acá pues yo soy emprendedor, tengo que marcar la diferencia. Entonces me hice un cursito de peluquería virtual con Giordano, ¿se acuerda? El argentino Giordano. Sí. No me peguen, soy Giordano. Sí. Bueno, con ese. Me hice un cursito de peluquería, digo, bueno, acá la pego porque hay muy pocas peluquerías en el norte de Brasil. Y bueno, me puse con eso también, estuve un año, cayeron dos a cortarse el pelo. Claro. Porque allá el pelo le crece para arriba, son todas motas, sí. Y la gente se corta el pelo cada 4 o 5 años más o menos. Y yo pensaba que Giordano, aparte del tema de las rastas y eso, no era su especialidad, no sé si lo incluía en el curso, y es complicado. No, era todo pelo lacio, era el curso virtual que tenía el cuero para hacerlo, ¿no? Porque cobraba en dólares Giordano. Y sí, quedé corto de divisa y no llegué a esa etapa. Solamente hacía lacio, el laciado del pelo, que allá la verdad es que no se lo hacía nadie. No, no. Y los ruleros también. El segundo cursito era de rulero, pero allá no necesitaba a nadie, así que no tuve otro remedio que emprender la retirada. Y bueno, y cuando venía caminando, hice como 200, 250 kilómetros caminando, para una limusín, y bueno, y era el señor Magoya, ¿sí? No lo vi directamente, el chofer me dijo, vas para Argentina, dice, si querés te llevamos. Me tiró dos jabones federal, y bueno, me lo até a las patas, y me agarré de la parte de atrás de los guardabarros, y hizo así, todo, llegamos. Unos 6.000 kilómetros hizo casi en jabón patineta. 6.000 kilómetros, son duradores los jabones, yo recomiendo siempre lo federal, porque la verdad que a mí me ha dado muchos resultados. Y ahí ya empezó, se vinculó 6.000 con... kilómetros, claro, dijo, bueno, ahora me debes el viaje de vuelta, así que vas a empezar a trabajar para mí, me dijo Magoya. Y ahí arranqué, y digo, sí, para lo que usted disponga, señor. ¿Cómo le vamos a decir que no si es el amo del mundo, no es cierto? Entonces, ahí arranqué y me dijo, bueno, vas a trabajar con Arjona, que tiene prohibido cantar y prohibido hablar, dice, pero él va a manejar los controles de la radio, y compré una radio nueva, se llama Mestiza, vas a estar adentro de un capuchón magnético y vas a dar noticias insólitas. Así que me dediqué a buscar noticias insólitas y bueno. Y ahí estamos. Me agarró la cuarentona, pero tengo un montón de noticias insólitas. ¿Sabe que estaba justo, el operador nos ponía de fondo recién una musiquita, sí. y me hacía, y claro, eso no sé si usted está con, o le permiten acceder a las redes sociales y a las aplicaciones, se llama TikTok, no sé si usted sabía algo de eso. Sí, TikTok, y parece TikTok. Que tomaron los bloopers de Tinelli, ¿se acuerda los bloopers de Tinelli? Que la gente por ahí se caía pintando una medianera. Sí, el hombre que se ríe de la gente pobre, ¿sí? ¿Cómo olvidar? Sí, bueno, y parece que uno pega un video de los bloopers de Tinelli y atrás ponen unos velorios que hay en Ghana, donde unos muchachos les pagan para, como son, hay unas etnias ganesas que festejan, digamos, el paso hacia la muerte, ¿eh? Y unos muchachos, como antes lo bailaban familiarmente, hacen una coreografía con los cajones. Y resulta que ahora está de moda eso, y ponen con una, y en lugar de poner música africana pusieron un tema de música electrónica, que justo estaba sonando en Mestiza, y empecé a asociar, ¿no? Un poco... La muerte, la desaparición y este tema, y me acordé que usted tenía un montón de, además de Arjona, otras personas que laburaban, no sé si es considerado trabajo, ¿no? Estar esclavizado, pero el señor Nicolás de la Rúa, el señor Testosterona, incluso había un muchacho que además de usar su nombre, interpretó otros papeles, sobre todo vinculados a la política. Y hace bastante que no lo vemos. ¿Les pasó algo? ¿Tiene alguna información usted sobre ellos? Y lo que pasa es que el señor Magoya compra empresas por todos lados. Yo lo que le puedo decir de lo que sé, ¿no es cierto? De lo último, de la última información que tengo, el señor Nico de la Rúa trabaja en un McDonald's. En un McDonald's de, no sé si de Arkansas o de Michigan. Está ahí. Bueno, está en el primer mundo. Está contento, sí, a él le encanta el primer mundo, así que está contento. Es una persona de avanzada edad, y vio que allá dijeron en el primer mundo que la gente de avanzada edad tendría que hacer el sacrificio por el sistema, por ahí está, lo está haciendo. Sí, va a trabajar hasta morirse con una sonrisa en la cara. Y de estos terrenos sabíamos que estuvo en Puerto Rico aportando a los negocios del señor Magoya en el marco de la revolución que había iniciado Ricky Martin, pero ahí no sé en qué quedó eso. Después se había armado el comando Carlos Baute, ¿se acuerda? Y trataba de ingresar a Venezuela con el hiperrevolucionario René, que ahora está varado en Nueva York, pero siempre fue muy, muy latino, muy revolucionario, y Testosterona estaba intentando meterlo para llevar a cabo la contrarrevolución en Venezuela, ¿sí? Con el comando Carlos Baute. Y nos quedaba el último que Magoya destinó al programa, que era el señor, creo que Molina. Sí. Molina quedó trabajando, se puso una carpintería, y está juntando muchos mensajes de oyente, porque llama mucho la gente, muchísimo llama la gente, porque quiere seguir escuchando Conduce Magoya. Y entonces Molina está en esa tarea. Bien, No bueno. sé dónde está esclavizado ahora, pero está en esa tarea. Está. Por las redes antisociales lo vamos a encontrar seguro. Seguramente. Bueno, y para cerrar, porque imagino que aparte, no sé cuánto tiempo le destina, le permite Magoya estar en este nuevo programa que se llama Acá Estamos, si bien Sí. la radio es del señor Magoya, tenemos claro de que usted está destinado a una tarea puntual que es conducir su programa. Sí. ¿Con qué podemos contar? ¿Qué le ha permitido aportar a nuestra programación en esta época de cuarentena? Y me dijo que tres noticias solamente, tres noticias insólitas, que con tres noticias puedo colaborar con ustedes. Así que bueno, Bueno. tres noticias, yo le hago caso al patrón, como siempre. A mí me gusta ser sumiso y esclavo y buena gente. Así que si el patrón me dijo tres, yo tres le puedo pasar. Bueno, Tony del Mar, muchas gracias por esta salida, por retomar el contacto. Había muchos mensajes en las redes antisociales que tenemos en Mestiza y Sí. preocupados por Magoya, porque bueno, parece que había arrancado, no, nos dice acá justo está llegando un mensaje, un oyente enojado, dice, este programa arrancó y no siguió este año. Y claro, digamos, estamos explicando de que el coronavirus modificó la programación de la radio. Así que bueno, Sí, le sí, sí, decimos sí, que va a tener una dosis de Magoya hasta que se solucione todo. sí. Sí, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer, porque bueno, hay que pasar esta cuarentona, como sea, ¿eh? Como sea, como sea. Bueno, que sea como sea, y saludos a los periodistas serios con los que usted tiene siempre relación, no sé si será de su espacio por la televisión con Sofovich, que le quedó el vínculo con los Majuros, la Sí, Nata, los con el Longobardi. gangoso Bonelli también, el gangoso Bonelli ahora parece que tenía un amante, se descubrió, pero bueno, Bueno. hace años que tenía un amante, pero bueno, ahora parece que lo hizo medio público en su programa el gangoso, así que bueno, le mandamos un saludo. Bueno. Que lo siga disfrutando. Y también no sé dónde anda el doctor, el doctor ese que anda ahora viajando por el mundo. Se me fue el Ah, nombre, mi amigo, un amigazo. sí, usted habla de Nelson Castro, nueva. Nelson Costra, el Esta, doctor Costra. sí, una de las Sí. nuevas estrellas de la radio. Vio que hay una radio que la han revitalizado, que es Radio Rivadavia. Nos preocupa, Ah, no, no, no sabía, sí, no sabía. no, estamos preocupados porque, bueno, está Edu Feynman, bueno, está Castro, también se ha sumado Niembro, y Qué bueno, claro, gente. Todos amigos, todos amigos. y nos quita Todos muy audiencia, amigos míos. nos disputa audiencia a Mestiza, vio que somos, que compartimos audiencia con ese tipo de gente, Sí, y nos sí, preocupa sí, sí, sí. bastante porque, bueno, hay que ver si Magoya, por ahí, no sabemos, incluso Magoya podría estar invirtiendo en ambos proyectos para generar Seguramente, esas sí. competencias internas, ¿no? Sí. Lo único que me dijo el señor Magoya que Darío Lo Pérfido va a seguir cocinando para nosotros, así que nos quedemos tranquilos, que está preparando la sopita de murciélago y bueno, va a seguir con nosotros, sea como sea, Lo Pérfido cocinando ahí en la Casa del Pueblo, a cuero limpio nomás, a Acuerdo. leña y cuero limpio. Bueno, Sí. esperemos que respete al menos las cuestiones de salud que nos piden las autoridades, ¿no? Veremos cómo lo. No, no, eso no te haga ningún problema. Sí, Lo Pérfido es muy limpito, muy, muy limpito. Bueno, Del Mar, Cocina bien. gracias por Bueno, su comunicación, estaremos. listo, Y son las bueno. 4:20 de la mañana acá, así que no sé si salió el sol porque estamos dentro de una jaula y bueno, seguimos con los barbijos de arpillera para todo el Y mundo, sí, a y pasar a siga. cuarentona, vio. Bueno, y esperamos sus noticias insólitas que bueno, que en momentos de aislamiento social preventivo, importante conocer lo que pasa en el mundo, en este mundo tan insólito, podríamos decir. Bueno. Chau, querido. Chau, chau. Que sea Chau, chau. bien. Saludos, saludos, saludos para todos. Chau, chau.